En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 21 de abril. Hoy tendremos predominio de cielos despejados. Vamos a alcanzar una temperatura máxima en torno a los 23 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 13,2 grados de temperatura. Ya se han desvelado los hombres y mujeres que forman parte de las candidaturas de los principales partidos políticos que concurren a estas elecciones locales, y el criterio para seleccionarlos sigue estando lejos de las listas abiertas. Los que dirigen los partidos han colocado a unos y a otras en los puestos de salida, con algún enfado de los cargos públicos que no repiten y con sorpresa de parte de la militancia por los que se han colocado. Los candidatos insisten en que se han tenido en cuenta los méritos propios, la profesionalidad de cada uno, pero la experiencia nos cuenta otra versión diferente. En la confección de listas vemos que priman casi todo tipo de afinidades, incluso las sentimentales. Veremos qué nos deparan los programas electorales. Hoy les vamos a contar que la Universidad Cardenal Herrera CEU va a dotar al Ayuntamiento con 50.000 euros en cada curso académico hasta el de 2024-2025, con el objetivo de celebrar actividades educativas, deportivas y culturales. Ayer ambas instituciones firmaron este convenio de colaboración. Las carpas para la celebración de la Feria del Libro de San Jordi ya se han instalado en la Plaza del Congreso Eucarístico. Mañana se abrirá este casi festival de la literatura, por el que pasarán un centenar de autores, la mayoría locales, para la firma de ejemplares. Se han programado numerosas actividades para talleres infantiles, actuaciones musicales, conferencias y mesas redondas. En la crónica de sucesos les vamos a contar que la policía local ha recuperado 7 palomos de competición robados por 4 menores que fueron interceptados en una finca situada en el Camino Viejo de Santa Pola. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol se enfrenta este domingo frente al Valencia. El miércoles tiene otro partido frente al Celta de Vigo y el sábado contra el Rayo Vallecano. El entrenador sufre 4 bajas destacadas, pero Fidel ha vuelto a los entrenamientos y podría jugar este domingo, al igual que Edgar Badía, quien podría recuperar el puesto en el 11 titular. Y además todo está preparado para la carrera de Teleelch, la carrera 7K del grupo Paredes Automoción. Será este domingo y será para correr por tu empresa. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues comenzamos con el Ayuntamiento y la Universidad CEU Cardenal Herrera, porque han reforzado su colaboración en la difusión de actividades educativas, culturales y deportivas. El convenio se firmó ayer en el Ayuntamiento, por el que la Universidad va a dotar de 50.000 euros en cada uno de los cursos académicos hasta el de 2024-2025 a la Corporación Municipal para ayudar a promocionar actividades desarrolladas por las Concejalías de Cultura, Educación y Deportes. Ayer el rector de esta universidad, Vicente Navarro, hizo un repaso de la historia del CEU en Elche, que cuenta con 2 campus, y destacó la gran internacionalización del alumnado procedente de algo más de 100 países en los campus valencianos. Es una parte de la internacionalización del mundo universitario que Elche pueda tener, tanto por nuestra oferta como por la oferta de la Universidad Miguel Hernández. Creo que somos, en porcentaje, una de las universidades españolas más internacionalizadas, en porcentaje de alumnos. Más de la tercera parte de nuestro alumnado de grado procede de diversos países. Para que se den una idea, en estos momentos la Universidad Ceucas de la Herrera, en la Comunidad Valenciana, tiene alumnos procedentes de 103 países. Pues el alcalde le ha concedido importancia a este convenio por lo que representa el alumnado del CEU para Elche. Grosa que aumenta la oferta formativa que hay en nuestra ciudad, a lo cual le otorgamos un importante valor, pero también destacaría el valor que representa la capacidad de atracción de alumnado foráneo a nuestra ciudad, especialmente con ese esfuerzo de internacionalización que la Universidad CEU Cardenal Herrera ha realizado a lo largo de estas 3 décadas de presencia en Elche. Y los vendedores ambulantes del mercadillo, del aparcamiento del Estadio Martínez Valero, van a continuar con las movilizaciones. Ellos quieren poder trabajar y no entienden que de repente, de la noche a la mañana, el pasado mes de marzo, el Elche Club de Fútbol rescindiese el contrato con la empresa concesionaria y cerrase esta actividad de la que dependen, aseguraron 400 familias. El pasado martes fueron recibidos por el alcalde, que les negó mediar en el conflicto por estar judicializado, y se negó también a dar una ubicación alternativa para reanudar la actividad de forma provisional hasta que se resuelva el contrato en los juzgados. Noemí González, representante de los vendedores ambulantes, acaba de decirnos aquí en el programa La Glorieta que de la reunión del alcalde con el equipo de gobierno salieron decepcionados. La verdad que muy buenas palabras, pero ninguna solución. Nosotros, los vendedores ambulantes, intentamos darles alguna solución para que nos intentaran ayudar, pero todo lo contrario. Salimos de ahí decepcionados y sin una solución. Y ayer entrevistábamos aquí en La Glorieta al diplomático y escritor Inocencio Arias con motivo de la laudatio que realizó sobre Tomás Vives Antón la pasada semana en el acto del nombramiento a título póstumo de este jurista ilicitano como hijo predilecto de Elche. El diplomático, uno de los más destacados de este país por sus años como embajador de España en la ONU, aseguró que la guerra de Ucrania va camino de prolongarse en el tiempo. No, la guerra de Ucrania se va a prolongar. Porque aquí hay dos problemas. Putin, habiendo metido la pata, porque él hizo un cálculo muy equivocado sobre lo que podía ocurrir, no sabía que los ucranianos le iban a salir respondones, pensaban que lo iba a recibir con palmas y olivos, con palmas de leche probablemente, y sin embargo ha encontrado que le ofreció una resistencia feroz. Y luego se equivocó en que el mundo, creyó que el mundo iba a armar un poco de jaleo, pero después iba a mirar para otra parte, y se ha equivocado. La Unión Europea no ha mirado para otra parte, y fundamentalmente Estados Unidos, que es el que más está ayudando, la ayuda a Ucrania, el 70% de Estados Unidos, es decir, luego hay otros países importantes como Gran Bretaña o Polonia, que también están ayudando mucho. Y en cuanto al cambio histórico de la posición española sobre el Sáhara a favor del gobierno de Marruecos, anunciado el pasado año por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que es un auténtico misterio del que debería dar explicaciones Pedro Sánchez. Que es, en definitiva, lo que viene diciendo la Nación Unida desde hace 45 años. ¿Cómo quebranta lo que dice su partido? No consulta al gobierno, no consulta al rey, no lo explica en las Cortes. ¿Cómo quebranta lo que dice la ONU y, sobre todo, no nos lo explica? Pues si lo explicara, él podría decir, con un poco de realpolitik o de cinismo, decir, mire ustedes, a Marruecos le voy a sacar un montón de cosas y a cambio de esto tengo que hacer concesiones en el Sáhara, aunque no me guste. Y le he sacado esto, esto y esto, y otras cosas que podré decir en el próximo futuro. ¿Pero qué le he sacado? Y cambiamos de asunto. Ya se han instalado las carpas en la Plaza del Congreso Eucarístico para celebrar este fin de semana la Feria de San Jordi, con la participación de más de un centenar de autores que estarán firmando sus ejemplares y con expositores que mostrarán una amplia oferta de libros de diferentes géneros literarios. También se han programado actividades infantiles y actuaciones musicales, mesas redondas y conferencias. La feria abrirá sus puertas mañana sábado y concluirá el domingo. Escuchamos a Marina Vicente, coordinadora de este evento. Bueno, es una feria del libro, la verdad que condensada en día y medio, con motivo, como tú bien has dicho, de la celebración del Día Internacional del Libro. Y tendremos firmas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, mesas redondas, talleres, conciertos, actividades infantiles. El objetivo es que toda la ciudad, la comarca, la provincia se acerque a Elche a disfrutar de un día único dedicado al libro. Pues la Feria de San Jordi la paga la Concejalía de Comercio y hay otras actividades que las paga la Concejalía de Cultura, como la que se organizó ayer, el Book Crossing, o la de hoy, que habrá una exposición de cómics de Alberto Miralles, cuya viuda donó casi toda su obra al Ayuntamiento tras la muerte de este artista ilicitano. La exposición se abre en la Orden Tercera de la Biblioteca Pedro Ibarra, en el Complejo Cultural de San José. Escuchamos al jefe de las bibliotecas, Luis Navarro. Su viuda en 2004, al fallecimiento de Alberto, donó toda su colección teatral y de cómics. Aproximadamente cómics tenemos unas 160 cajas con más de 6.000 ejemplares. Y la exposición realmente va a estar muy, muy bien. Y siguen las actividades programadas por la Concejalía de Cultura. Hoy en la Plaza de Baix estará a disposición de todos el Bibliobús, que va a distribuir un centenar de libros, para recordar que es uno de los pocos que quedan en la Comunidad Valenciana. Y mañana sábado, Ramón López, autor de Miguel Hernández Piedra Viva, realizará una masterclass de cómic e ilustración en el Centro Cultural del Escorchador, así como Candela Iniva, que hablará sobre la escritura. Y el próximo 25 de abril, José Antonio Corrales ofrecerá una charla sobre creación literaria y de los personajes de sus novelas. Será a las 7 de la tarde en la Biblioteca de San José. Cambiamos de asunto y hablamos de las elecciones. El Partido Popular presentó ayer su lista definitiva para los comicios, con la renovación de la mitad de las caras, ya que solo 4 de los 8 concejales que acompañan a Pablo Ruz actualmente van a repetir. Se quedan Inma Mora, José Navarro, Juan de Dios Navarro y Loli Serna. También en puestos de salida están los nombres que se han presentado estas últimas semanas y meses incluso, destacando a Francisco Soler como número 2, Celia Lastra en el 5, Jacinto Costa y Caridad Martínez, así como Claudio Guilaber, portavoz del partido, Irene Ruiz, responsable de comunicación, y María Bonmatí, la viuda de Sergio Rodríguez. Creo, honestamente creo y con el corazón en la mano creo, que es la mejor candidatura posible para la mejor legislatura posible, que es la que vamos a iniciar el próximo verano hasta el año 2027. Ambición, ambición sana, amor y pasión por Elche, confianza en que esto va a salir bien, profesionalidad, experiencia, renovación y, si me lo permiten, compromiso y recuerdo a una persona que está en todo, que ha estado siempre en todo y que estamos seguros que está siempre en todo, que es nuestro Sergio. Compromís también ha integrado en su candidatura a personas representativas de distintos sectores de la sociedad. Con Esther Díez a la cabeza, la lista la componen en puestos de salida Marian Campello, Felipe Sánchez o Héctor Cámara, pero cuenta con las incorporaciones de Juan Carlos Aranda, director conservador del Clot de Galvany, la alcaldesa pedánea de Carrús, Matilde Baño, o el arquitecto ilicitano Francisco Pomares. Personas que, según Esther Díez, son referentes en la defensa de lo público, en el feminismo o en el ecologismo. En Compromís per Elche estem molt satisfets de comptar amb aquestes incorporacions en la nostra candidatura. Són persones que han realitzat grans aportacions en els seus àmbits professionals i, a més, compten amb una forta implicació en la vida social del municipi, que és precisament la manera que tenim d'entendre la política en Compromís, amb aquesta connexió amb els moviments ciutadans i el treball de base. Y 3 empresas de Elche han recibido los premios del emprendedor del mes, de enero, febrero y marzo. Ayer los presentaron en el Ayuntamiento y nuestra compañera Marga García nos cuenta quiénes son. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. El jueves tuvo lugar la entrega de premios emprendedores a tres empresas de corte innovador y afincadas en Elche. Se trata de tres premios, cada uno correspondiente a los tres primeros meses de este año 2023. Son empresas que mejoran procesos, fomentan la sostenibilidad y la responsabilidad social. Una de ellas ha sido Laura Rincón, de Avala Proyectos, una empresa de asesoramiento técnico para pymes. Otro premiado ha sido Ismael Ferrer, cuya empresa confecciona chaquetas a partir de elementos reciclados de velas y tablas de kitesurf o parapente. Neus Flores también ha sido otra galardonada por crear una empresa de confección de textiles con elementos reciclados, asegurando que así contribuye a la sostenibilidad, dándole una segunda vida al textil y cambia el modo de consumir moda. Todos recibirán 1.500 euros, además de servicios y descuentos en otros programas de emprendimiento. El edil de promoción económica, Carles Molina, valoró el carácter valiente de todos los galardonados y explicó que son ejemplo de sacrificio, gestión e innovación. Pues gracias, Marga. Vamos a escuchar a los emprendedores premiados. Primero, Laura Rincón. Porque, bueno, supone un apoyo y un impulso a la idea, al negocio, ¿no?, y a la idea de emprender. Desde Avala Proyectos lo que queremos es fomentar la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de tanto de empresas como de entidades sociales en la gestión de sus proyectos. Ismael Ferrer. Años en el sector textil y practicando el deporte me di cuenta hace unos años que realmente nosotros, cuando cambiamos de equipo, pues es, lamentablemente este equipo es muy caro, el material es muy bueno y acaba en la basura. Por lo que hace un poquito menos de un año, pues empecé a darle vueltas al tema y encontré esta vía de reciclaje para todo este tipo de material que no acaba en la basura. Y por último, Neus Flores. A lo mejor necesitan un apoyo y también quieren buscar pues un poco esa dirección un poquito más sostenible y yo les ayudo a buscar un poco las herramientas y la forma de hacer que su empresa pues tenga un menor impacto, ya que la industria de la moda pues es la segunda más contaminante y yo creo que es importante que empecemos un poco a cambiar esta dinámica, la forma de diseñar, la forma de vestir, de consumir. Y seguimos en el mundo de la empresa, concretamente en el mundo de los trabajadores, porque UGT celebró ayer su asamblea comarcal en Elche. Asistió el secretario general del sindicato en el País Valencià, Ismael Sáez, quien puso en valor las políticas económicas y sociales de los últimos tiempos, a pesar de la inflación y el varapalo económico por la guerra de Ucrania. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Sáez defendió el estado de bienestar y lo público frente a los recortes. Incidir en políticas que a nuestro juicio son fundamentales. Nos parece desde luego extraordinario que se siga practicando el diálogo social, que se tengan en cuenta los agentes económicos y sociales, pero es verdad que la responsabilidad última, quien tiene en su mano el diario oficial de la Generalitat Valenciana, es aquellos partidos políticos, aquellas organizaciones políticas en quienes los ciudadanos han depositado su voto y su confianza. Y el secretario provincial de UGT, Ismael Senent, dijo que seguirán reclamando desde el sindicato las subidas salariales, porque eso es lo que cuenta en épocas tan difíciles en materia económica como la que estamos viviendo. Para que los propios trabajadores sean capaces, ¿no?, de trasladar y dar fortaleza a esas acciones que estamos poniendo en marcha. Y en un momento también crucial, ¿no?, tenemos el 1 de mayo a vistas, donde es un año muy importante, ¿no?, para trasladar la necesidad de subir salarios, seguir subiendo salarios, que se está demostrando que son necesarios, ¿no?, para salir de esa situación económica que en otros momentos las políticas que se emplearon eran muy diferentes. Y este jueves arrancó el plazo de presentación de solicitudes de admisión en infantil y primaria para el próximo curso escolar. Se va a prolongar hasta el día 28, mientras que la matrícula se puede realizar del 14 al 30 de junio. Además, el miércoles comenzó el proceso en las escuelas infantiles municipales, que se extenderá hasta el 5 de mayo y la matriculación del 30 de mayo al 14 de junio. Para la ESO y bachillerato se presentarán las solicitudes del 4 al 12 de mayo y la matriculación será del 19 al 24 de julio y del 24 al 27 de ese mismo mes, julio. El proceso será telemático, aunque también existe la modalidad presencial. Por otra parte, los centros educativos volverán a celebrar jornadas de puertas abiertas y este año se recupera la charla presencial. Y abrimos la crónica de sucesos para contarles que la policía local ha recuperado 7 palomos de competición robados por 4 menores. Una patrulla observó a los jóvenes salir a la carrera de entre la maleza de un descampado del Camino Viejo de Santa Pola, al percatarse de la presencia policial. Allí encontraron a las aves enjauladas con sus respectivas anillas identificativas. Ante la sospecha de que hubiesen sido robadas, se inició una investigación y averiguaron que los propietarios de los palomos habían interpuesto denuncia, por lo que las aves fueron devueltas a sus dueños. 2 de los menores huidos fueron identificados, entregados a sus padres e informados de lo sucedido. Y la investigación, pues, sigue en curso. Y les contamos ahora que el Ayuntamiento ha convocado La Ciudad que Tú Quieres, un concurso fotográfico en Instagram para avanzar en la agenda urbana de Elche. Hasta el 14 de mayo hay de plazo para enviar las propuestas. La concejal de Fondos Europeos, Patricia Macía, ha explicado que se trata de una iniciativa con la que se pide a la ciudadanía que capte imágenes que reflejen la fortaleza de la ciudad o aspiraciones del municipio de cara al futuro. Y ahora les hablamos de un cumpleaños muy especial. Ayer se cumplieron 110 años de la inauguración del puente de Canalejas, o Pont-Nou. Hasta ese momento en la ciudad solo existía el puente de la Virgen para peatones, ya que el del ferrocarril no estaba habilitado, por lo que su construcción permitió descongestionar el tráfico que circulaba sobre el Vinalopó. Fue obra del ingeniero Mariano Luiña y durante 5 años fue el puente más largo de España, con 50 metros de arco y 78 de extensión. Duró poco. También fue el primero con un solo arco de cemento armado, un material novedoso en la época. Un puente, el de Canalejas, que se ha convertido ya en un eje vertebrador de la fisonomía de la ciudad y elemento clave del crecimiento urbanístico de Elche durante las primeras décadas del siglo XX. Generaciones de ilicitanos, con el paso del tiempo, lo han convertido en una seña de identidad y protagonista también de miles de fotografías familiares que siempre quedarán en el recuerdo. Vamos, que forma parte de la historia de un amor, el que sienten los ilicitanos e ilicitanas por su patrimonio cultural, histórico y arquitectónico. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola. Oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un informativos en Teleelch Radio Marca. Y ya está todo preparado para la primera edición de la carrera Teleel 7K Grupo Paredes Automoción. Será este domingo, 23 de abril. Nos cuenta la noticia Itziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Este domingo, 23 de abril, llega la primera carrera Teleel 7K Grupo Paredes Automoción, la primera prueba deportiva organizada por esta casa, en la que participarán 550 personas de cerca de medio centenar de empresas. Una nueva experiencia en la que unir deporte con el grupo de trabajo. Las expectativas en esta edición se han cumplido, según ha comentado el director técnico de la carrera, Juan Carlos Esteso. Se arrancará a las 10 de la mañana con salida y meta en la pista Manolo Jaén, con un recorrido por la avenida de la Libertad. Allí no se busca la mejor marca, sino disfrutar de la experiencia, aunque también se entregarán premios en categoría masculina, femenina, mixta o individual, como ha explicado el director de deportes de Teleelch, Paco Gómez. Una prueba que llega este domingo después de meses de preparación, con mucha ilusión y esperando que sea la primera de muchas. El espíritu es ese, precisamente correr por tu empresa, a diferencia de la mayoría de carreras, que es a nivel individual, donde uno busca su mejor marca. Aquí lo que se busca es ir corriendo en el grupo, con toda la empresa, bueno, pues disfrutar, y el que pueda, pues llegar lo más rápido posible, para, si hacen buenos tiempos, pues llevarse alguno de los trofeos. Hay 12 trofeos en las categorías de masculino, de femenino, de mixto, también de individual. Y bueno, yo creo que además nos va a acompañar el tiempo primaveral, o sea que todo preparado para la primera carrera 7K Grupo Paredes Automoción. Y el director técnico de la carrera 7K, Juan Carlos Esteso, ha señalado que las expectativas se han cumplido. Digamos que ya están casi cubiertas en la parte, digamos, en cuanto a número de inscritos. Nos habíamos puesto un objetivo de tener más de 500 inscritos, 550 creo que han sido al final, con más de 46 empresas, que era lo importante, el poder llegar a muchísimas empresas que quisiesen participar. Y bueno, esa parte conseguida por un lado, y ahora nos queda, digamos, la jornada de disfrute propia, de que en esos 7 kilómetros de circuito todos los participantes lleven una experiencia maravillosa, que bueno, que unir el deporte con su grupo de trabajo. Este domingo, a la 1:30 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Valencia. Vívelo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este domingo, a la 1:30, Elche-Valencia en Marcador. Pues cuando quedan 2 minutos para llegar a las 8:30, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos está contando las bajas que tendrá Sebastián Becasese de cara al partido de este domingo frente al Valencia. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Elche y Valencia se enfrentan el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Estadio Martínez Valero, tras 3 derrotas consecutivas de la era Becasese y 2 últimas salidas a Pamplona y Girona. El Elche ahora va a jugar en 6 días, 3 partidos y 2 en el Estadio Martínez Valero, el domingo contra el Valencia y el sábado que viene recibe al Rayo Vallecano. En medio, la jornada intersemanal, en la que jugará el próximo miércoles a las 10 de la noche en Balaídos frente al Celta de Vigo. Sebastián Becasese tiene 4 bajas, a las ya conocidas de Carmona por lesión y los sancionados Gumbau y Ezequiel Ponce, hay que unir la de Palacios. Finalmente, tiene una rotura muscular, estará 3 semanas en el dique seco y son, por tanto, 4 las bajas. La buena noticia es que Fidel ha entrenado con normalidad y podría ser de la partida. Habrá novedades porque de los titulares habituales no está Gumbau y Palacios, y ahí tendrá que remodelar al equipo. También, en principio, Edgar Badía podría volver a recuperar el puesto en el 11 titular. El técnico blanquiverde, que no quiere que se le compare con sus predecesores, está contento con lo que está viendo a pesar de las derrotas. Becasese. No, de lo que había anteriormente yo no voy a hablar. Yo hablo del presente, de que llegamos nosotros, lo que yo veo. Me siento identificado con los chicos y valoro el esfuerzo que hacen, porque no es fácil estar en esta situación y terminar entero hasta el final. 2-3 partidos. Nos tocó el Barcelona, nos tocó un finalista de Copa del Rey, nos tocó un equipo muy trabajado y en los 3 hemos competido y merecimos más de lo obtenido. Desde mi óptica, ¿no? Y con humildad, pero el fútbol es concreción. El fútbol son resultados y es cierto que el Elche ha podido merecer más, pero al final no se ha sumado ningún punto. Esperemos que a la cuarta sea la vencida ante un Valencia que se está jugando la permanencia en Primera División y que vendrá arropado por cerca de 2.000 aficionados valencianistas, 1.300 que compraron en 24 horas las entradas que llevó el Elche y el resto aficionados del Valencia que están comprando las entradas online en otras partes, en otras zonas del Estadio Martínez Valero. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y hoy hay una razón para escuchar Elche en Punta a la 1:20, ya que Sebastián Becas ese tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación. Sigue la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. De lunes a viernes a la 1:20 con Paco Gómez. Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, el fin de semana estará marcado por cambios. De momento, durante esta madrugada, las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 13 grados. En el sur del Camp d'Elche han bajado hasta los 10-11 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, rachas en torno a los 20-30 km por hora. Y en cuanto a las temperaturas, similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 23 grados. Mañana sábado nos cruzará un sistema frontal de origen atlántico que llegará aquí desgastado. Nos aportará abundante nubosidad, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará de nuevo el viento flojo de sureste y las temperaturas similares a las de hoy, máximas en torno a los 23 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados. El domingo, jornada primaveral con predominio de cielos despejados. El viento de poniente hará que suban las temperaturas, flojo de componente oeste por la mañana y de componente sur por la tarde con rachas en torno a los 20-25 km por hora. El domingo alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 26 grados. Y la semana que viene estará marcada por la visita de una masa de aire cálido para dejarnos temperaturas por encima de los 25 o 26 grados. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 96572-1306. 96572-1306. Pues cuando pasan 3 minutos de las 8:30 es momento de escuchar el consejo que a diario nos trae la empresa mixta iWest Delch. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Con la modalidad de pago 12 gotas, cada mes pagas lo mismo y una vez al año realizamos una regularización. Te seguiremos además informando de tu consumo y gasto real como hasta ahora al mes. Planifica así tus gastos y elige el día de pago. Solicita tu plan 12 gotas. iWest Delch, cerca de ti. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. La llegada

101.4. Teleelch, Radio Marca. ¿Estás cansada de hacer dietas que no dan resultado? Con nuestros productos 100% naturales conseguirás tus objetivos rápidamente. Lucía Divina, productos que hacen lo que dicen. Nuestros testimonios avalan los resultados. Prueba una semana por 50 euros y notarás los cambios. Lucía Divina, teléfono y WhatsApp 627 56 74 12 o entra en luciadivina.com. ¡Aloha, festivaleros! Del 31 de marzo hasta el 23 de abril, vuelve el Aljub Oasis Market Fest, con el musical tributo a Coco, food trucks, market, artesanía, talleres de reciclaje y el espectáculo inédito Circo Oasis. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. El sábado 22 de abril no te puedes perder la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos de hasta 9.000 euros en Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. El sábado 22 de abril, llévate tu coche con descuentos increíbles y con regalo directo en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Disfruta de tu jardín con Ferretería La Llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa. Iluminación solar y eléctrica, piscinas, toboganes, columpios, camas elásticas y todo tipo de juegos infantiles, herramientas y maquinaria para jardín. Tu jardín en buenas manos con Ferretería La Llave. En Elche, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu servicio. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Bien, pues después de escuchar la información que nos ha dado Jesús Iniesta desde la sala de control de tráfico en el Ayuntamiento de Elche, hay que volver a recordar a los conductores que en estos momentos es misión imposible cruzar Elche por la calle Ángel, por el Puente de la Virgen. Está todo colapsado porque se está celebrando el final del Ramadán para la comunidad islámica afincada en Elche. Así que utilicen otras rutas que también ya de por sí vienen cargadas porque es viernes y estamos en hora punta de entrada a los colegios y a los institutos de la ciudad, del municipio. Después de esa información del tráfico, vamos a hacer el repaso a la prensa nacional. Vamos a ver qué nos traen hoy las portadas este viernes, las portadas de los principales diarios. El País, por ejemplo, como en todas las portadas, trae fotografía de los diputados del Partido Popular aplaudiendo, festejando ayer el resultado de la votación de la ley del sí es sí. La reforma se ha conseguido sacar adelante. El PSOE se apoya en el Partido Popular para reformar el sí es sí sin Podemos. Los socialistas piden a su socio más responsabilidad y Montero denuncia un retroceso. La coalición sobrevive a la mayor crisis de esta legislatura. Y es una noticia, por ejemplo, que en el ABC también se repite, fotografía del Congreso de los Diputados y Yolanda Díez dice que arropa a Irene Montero en el peor día de su vida. El Mundo nos trae 233 síes doblegan a Montero en el Congreso. La modificación del sí es sí gracias al PSOE y PP agrieta más el gobierno. La corrección de la ley no implicará el fin de las rebajas de condenas. 48 de las 50 audiencias provinciales han acortado penas. Y La Razón aborda gobierno roto. Sánchez da por cerrada la crisis del solo sí es sí. Esta es la información, la noticia que hoy traen todos los diarios, pero hay más. También se hacen ecos a algunas portadas de los restos de Primo de Rivera que serán exhumados el lunes. El cuerpo del fundador de Falange saldrá del Valle de los Caídos. En el diario El País también hay otra noticia que se repite en otras portadas, y es que ha explotado el cohete de Elon Musk, el más potente de la historia. SpaceX considera un éxito el ensayo de la nave, pensada para viajar a la Luna y Marte. Y las fotografías de las portadas recogen la nave como explota al separarse del lanzador. Hay también otra noticia en portada que preocupa, y es que un catedrático mediaba con los científicos para la trama saudí de universidades, y dan nombre y apellidos a ese catedrático, Juan Luis García Guirao, catedrático de matemáticas, actuaba desde hace años como intermediario de la Universidad de Arabia Saudí y cobra comisiones si logra que científicos españoles declaren que trabajan en la institución saudí para auparla artificialmente en las clasificaciones de los campus más prestigiosos. Pues es una noticia que hoy nos trae en portada El País. ABC, además de la reforma de la ley, también nos dice que Sánchez se va a Doñana mientras el Congreso reforma su ley. Tras casi 1.000 rebajas de condenas, el PSOE se apoya en el PP para cambiar la norma del solo sí es sí en medio de duros reproches de sus socios de gobierno y de la legislatura. Es su noticia de portada, y El Mundo nos habla también de que Estados Unidos entrega a Marruecos misiles más potentes que a Ucrania. La venta de 112 supermisiles y 18 lanzaderas altera el equilibrio militar con España. La inversión millonaria responde a un ambicioso plan para convertirse en potencia en 2030. Y el emérito disfruta de las regatas y ya planea volver en junio. Y hay otro reportaje sobre el Día del Libro. El Mundo nos recoge amor a los libros, la industria que no para de crecer. Una entrevista a una librera en su reportaje de primer plano. Y el diario La Razón nos habla de que hay 5 meses sin respuesta del Gobierno sobre Doñana. Hasta 4 cartas ha enviado la Junta para que se active una comisión técnica bilateral, y Sánchez criminaliza al agricultor e ignora el daño directo del turismo al acuífero. También nos habla La Razón en portada de la visita ayer a Kiev del secretario general de la OTAN, quien dijo que reitera su apoyo a Zelensky porque Ucrania tiene un lugar en la OTAN. El político noruego, profundamente conmovido, en Bucha. Estas son algunas de las noticias que hoy nos traen en portada algunos de los diarios nacionales de este viernes 21 de abril. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. En temas de catering para eventos corporativos, no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pilsen Restauración, o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pilsen Restauración. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauracion.es. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Si eres del Elche, si sientes al Elche, vamos a celebrar juntos 100 años de pasión franjiverde. El martes 25 de abril a las 8 y media de la tarde, ven al Gran Teatro y vive el centenario del Elche Club de Fútbol. un homenaje a la afición con entrada libre hasta completar aforo. Vamos a convertir el Gran Teatro en el Martínez Valero. Organiza la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Colaboran Teleelch y Teleelch Radio Marca. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. El sábado 22 de abril no te puedes perder la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos de hasta 9.000 euros en SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. El sábado 22 de abril, llévate tu coche con descuentos increíbles y con regalo directo en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Continuem superant nivells. El contenidor marró arriba ara a Carrús Est. Amb la vostra ajuda, cada vegada més residus orgànics es convertiran en compostatge i Elx serà una ciutat més compromesa amb el medi ambient i l'economia circular. Molt prompte estarem ja en tota la ciutat i les seues pedanies. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelx.net. És un missatge d'UTE Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Sigue la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. De lunes a viernes a la 1:20 con Paco Gómez. Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. Corre por tu empresa. Primera carrera Teleelch 7K. Grupo Paredes Automoción. El domingo 23 de abril se celebrará la primera carrera Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción Corre por tu empresa, que discurrirá por las calles de Elche. Disfruta del mejor ambiente deportivo, lúdico y de relaciones profesionales. Infórmate en nuestra web teleelch.es. Patrocinan Grupo Paredes Automoción, Demesol, IMED Hospitales y El Rey de la Fibra. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este fin de semana se hará aquí muy cerca de las instalaciones de Teleelch, en la Plaza de Santa María, en la Plaza del Congreso Eucarístico, la Fira de Sant Jordi, con motivo del Día Mundial del Libro. Una feria cuya carpa ya se está montando desde ayer jueves y en la que van a pasar pues numerosos autores para firmar ejemplares y habrá numerosas actuaciones para hablar de todo lo que han preparado en esta fiesta del libro. Contamos con su coordinadora, Marina Vicente. Muy buenos días, Marina. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues la Fira de Sant Jordi, ¿en qué va a consistir esta Feria del Libro? Bueno, es una Feria del Libro, la verdad que condensada en día y medio, con motivo, como tú bien has dicho, de la celebración del Día Internacional del Libro. Y tendremos firmas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, mesas redondas, talleres, conciertos, actividades infantiles. El objetivo es que toda la ciudad, la comarca, la provincia se acerque a Elche a disfrutar de un día único dedicado al libro. ¿Y por qué habéis trasladado esta feria? La edición del año pasado la vimos en la Plaza de Baix. ¿Por qué habéis escogido la Plaza de Santa María? Bueno, porque este año las carpas han pasado de ser de 3x3, o sea, de 9 metros cuadrados, a ser de 25 metros cuadrados. Y la carpa principal cuenta con 200 metros cuadrados, entonces la Plaza de Baix era imposible, no nos cabía y ha habido que trasladarla a la Plaza de Santa María. ¿Y quiénes, qué autores, a quién vais a dar prioridad? ¿A los autores de Elche? ¿Quiénes son los que estarán firmando ejemplares? Bueno, hay más de 120 autores, de los cuales 100 aproximadamente son de Elche o cercanos a Elche, tanto en lengua castellana como en lengua valenciana, y no hay una prioridad de unos sobre otros. Es verdad que hay un 95% de autores que son locales. Eso es importantísimo. ¿Y qué oferta es los expositores? ¿De dónde los habéis sacado? ¿Quiénes son los que vendrán? ¿Estarán asociaciones culturales, entidades? ¿Quiénes son los que formarán parte de esta fira de San Jordi? Sí, todos los expositores son libreros de Elche y participan dos asociaciones culturales, que son Escritores en su Tinta y La Letra Violeta. Pero el resto son todo libreros de Elche. Estas asociaciones culturales supongo que traerán actividades. ¿Cómo lo habéis organizado? ¿Habéis invitado a todas o habéis elegido? No, se ha invitado a todas. Bueno, el ayuntamiento ha invitado a todas las asociaciones culturales de escritores, pero estas son las dos que han decidido participar este año. Vosotros sois una empresa. ¿Cuánto tiempo lleváis pues organizando este tipo de iniciativas? Pues llevamos desde 2012. ¿Y Elche es...? ¿Habéis notado que hay mucho fomento por la literatura, muchos autores locales, hay una buena respuesta del público? ¿Cómo veis el devenir de una feria de estas características? Bueno, la verdad es que el año pasado fue la primera vez que la hicimos nosotros en Elche. La respuesta fue increíble por parte del público y por parte de los libreros y de los autores. Es uno de los... de las localidades, yo creo que más éxito tiene este tipo de iniciativa, y la verdad es que estamos muy ilusionados, muy contentos y muy nerviosos con ver cómo responde este año el público, ¿no? Al cambiar la localidad, la situación de la feria y todo eso, pues a ver qué tal responde la gente, pero vamos, esperamos que bien. ¿Hay actuaciones? ¿Qué tipo de actuaciones en concreto? Las tenéis cerradas, supongo. ¿Quiénes son los que actuarán? Desde magia para niños hasta conciertos de... Bueno, hay un concierto el sábado de Nalax y el domingo de Rebeca Jiménez con Benjamín Prado. O sea que este año es la novedad, de hecho, es la introducción de los conciertos. Luego habrá mesas redondas, como he dicho antes, habrá talleres, habrá mucho tipo de oferta, ¿no? Pero como actuaciones, si lo que entendemos como actuación es una representación, tenemos magia, tenemos cuentacuentos, tenemos los conciertos, o sea que a todas las horas del día va a haber actividades de todo tipo. Y lo más importante, libros, muchos libros en una feria donde no puede faltar este fomento de la lectura y de la cultura y la literatura. Marina, los horarios, sabemos la ubicación, pero ¿cuál va a ser el horario de apertura y de cierre en este fin de semana? De 10 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pues muchísimas gracias por los detalles que nos has contado y lo que veremos en la Plaza del Congreso Eucarístico. Gracias. Muchísimas gracias a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca.